11 de Lucas capítulo 5, un círculo vicioso y poderoso. Ahora vamos a ver de qué se trata. También le dijo, supongamos que a medianoche, uno de ustedes, estamos en Lucas 11:5, va a la casa de su amigo y le dice: vecino, préstame por favor 3 panes. Un amigo mío está de viaje, ha llegado y va a quedarse en mi casa. Yo no tengo nada para darle de comer. Supongamos también que el vecino le responde así: no me molestes, la puerta ya está cerrada con llave. Y mi familia y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte panes. Si el otro siguiera insistiendo, de seguro el vecino le diría lo que necesitara, no tanto porque aquel fuera su amigo, sino para no ser avergonzado ante el pueblo. Por eso les digo esto: pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámenlo y Él los atenderá. ¿Cuántos dicen amén? Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama es atendido. ¿Alguno de ustedes le daría a su hijo una serpiente si él le pide pescado? ¿O le daría un escorpión si le pidiera un huevo? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre, que está en el cielo, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, quiero hablarle de este círculo vicioso y poderoso. Y quiero decirle algunas cosas, ¿sí? Después, por favor, porque si no, empieza todo. Si tiene frío, nadie prende la estufa. Por favor, ¿sí? Esteban, ayúdame, dale. Quiero decirle esto que es muy importante. ¿De qué se trata este tema? Y una de las cosas que enseña este texto, fundamentalmente, el tema fundamental es la oración. Estamos hablando mucho, insistiendo mucho sobre la oración. La oración es clave del avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Sin oración no hay avivamiento. Los grandes avivamientos, y vamos a ver pronto la historia de los avivamientos, han comenzado con oración ferviente, poderosa, con oración extrema, con oración firme, con oración persistente, con oración fuerte. La oración, hermanos queridos, es fundamental. La oración tiene que ser insistente, la oración tiene que ser permanente para ser eficaces. En obtener un avivamiento hay que orar. No hay otra posibilidad, hay que orar. Para alcanzar un avivamiento hay que orar. La oración, hermanos queridos, es una de las cosas más atacadas de los cristianos. Sin oración el pueblo muere, el cristiano se enfría. El cristiano pierde la perspectiva, pierde un montón de cosas que vamos a ver. Por eso la oración es lo más atacado. No hay tiempo para orar. Hay mucha diversidad de distracciones y de entretenimientos. Computadoras, equipos electrónicos, celulares, internet, un montón de cosas. Y si no, salidas aquí, salidas allá, amigos, partido de fútbol, espectáculos y bla, bla, bla. Y no hay tiempo a veces ni de tener un orden en la vida. No hay tiempo ni de sentarse a hablar 5 minutos en la familia con los integrantes. ¿Por qué? Porque se pierde esta capacidad. Imagínense la oración en donde queda. ¡Uy, me olvidé de orar! Por eso dicen Efesios, no se olviden de orar. ¿Cuántos dicen amén? Orando en todo tiempo, con toda súplica, siendo guiados en el Espíritu. Es importantísimo que esto sea así. La oración poderosa es fundamental para obtener una vida y tener una vida de poder y de autoridad. La dimensión del avivamiento se logra a través de la oración, para entrar en lo que nosotros llamamos el paradigma, el modelo de avivamiento, necesariamente hay que orar, porque la oración nos mete en la realidad sobrenatural. Ya por misma definición, si usted ve cómo se funciona en el mundo, todo funciona del mundo desde el punto de vista natural. Es decir, si yo quiero ganar dinero, trabajaré e invertiré, haré buenos negocios, me relacionaré con gente de dinero. Si yo quiero ser artista, bueno, voy a estar con artistas, voy a estudiar el arte, voy a meterme en eso, y todo funciona de esa manera. Ahora, cuando nosotros oramos, imagínese el cuadro. Los que están en la escuela, en la universidad, en una empresa, tal vez reuniones de trabajo, y se juntan y dicen, bueno, ahora vamos a planificar, ahora vamos a organizar. Entonces hay organización, hay planificación, hay proyectos, hay agendas, hay procesos, hay establecimiento de funciones. Es decir, cada uno tiene algo concreto, es algo concreto, ¿sí? La especialidad que sea en la empresa, lo que es la publicidad, lo que es el desarrollo, lo que sea, cada uno es concreto, cada uno en un tiempo, en una función que tiene que ocupar, en un proyecto y obtener un resultado. Eso es concreto. ¿A qué le quiero decir con esto? Que la oración en sí misma no tiene nada que ver con esto. Usted va al jefe y le dice, mire, nos juntamos con fulanito y con menganito, nos sentamos frente a la computadora, organizamos y refinamos el proyecto, y quedó de esta manera, y se lo presenta. Dicen, qué bien, menos tiempo, menos dinero, mejores logros, concreto, qué bien. A usted le diga, no, ¿sabe qué? Yo agarré el proyecto, me metí en el cuarto y oré. Entonces el jefe le va a preguntar, ¿qué tomaste? Cerveza, ocho hermanos, ginebra bol, ¿qué tomaste? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? La oración en sí misma no tiene nada que ver con este mundo concreto. La oración es alguien que se pone a hablar con Dios. ¿Qué Dios? ¿Dónde está? ¿Qué Dios? Es alguien que se pone a interceder, a clamar, a penetrar un mundo espiritual, un mundo sobrenatural. Porque cuando nosotros hacemos algo tan sencillo como la oración, entramos en una dimensión diferente. Amén. Esto es claro. Entonces la oración nos mete en otra realidad. Usted sale de la realidad empresarial, familiar, de entretenimiento, lo que sea, y se mete en una realidad espiritual a orar, a buscar un milagro, a buscar algo sobrenatural, a buscar una respuesta de Dios. ¿Y qué le va a decir el hombre natural? ¿Querés más? No te pongas a orar, ponete a trabajar más o a cambiar tus estrategias, lo que sea. Por eso, por definición, la oración está relacionada con lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? La oración no es traer una realidad espiritual y tratarla de encajar en las cuestiones de todos los días, porque no tiene sentido. Todas las cosas que hacemos con la oración son sobrenaturales. Usted toma un alimento, como pasaba, le pasó a Eliseo cuando se le envenenó la olla. No sé si le habrá cocinado la suegra, ¿quién? Pero se envenenó la olla. ¿Y qué hizo? Oró y le puso harina, un acto profético. ¿Y qué pasó con la olla? Se sanó la comida. No había nada, comieron todo, estaba bueno. No le pasó nada a nadie. Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Entonces cualquier cosa, vino que dice, me cayó mal. ¿Que te cayó mal qué? La comida, no. ¿Cómo te va a quedar? Usted tiene que bendecir, santificar la comida. Entonces usted mete la comida en el mundo espiritual y no el mundo espiritual en la comida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted come algo que está santificado, y lo más importante de su comida no son ni las proteínas, ni el hierro, ni nada, sino lo más importante es que Dios bendijo esa comida. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene la bendición, entonces lo espiritual entra a su realidad física. Recién hablábamos que la guerra que tenemos es contra huestes que imponen, escuche, imponen, dice el texto de Efesios 6, su maldad, su poder, lo imponen en el mundo natural, en ese mundo. Entonces es muy importante, hermanos queridos, que sepamos que por definición la oración es sobrenatural. Ahora, ¿cuál es el círculo vicioso que le estoy hablando? La oración por un lado, y lo que empieza a jugar el ciclo vicioso, es la mente por otro lado. La mentalidad, las ideas o pensamientos por un lado, y la oración por otro. Y este es un círculo que puede ser poderoso, o puede ser, puede llevarnos al fracaso también. Porque la oración sin un pensamiento correcto es vana palabrería. La oración tiene que tener un espíritu, como dicen Romanos 12, tenemos que ser transformados en el espíritu de nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, la mente transformada, el espíritu de nuestra mente, hace que la oración sea eficaz. Y cuando la oración es eficaz, actúa en nuestra mente y renueva nuestra mente, y nuestra mente va más allá. Entonces oramos pidiendo y obrando más allá de lo natural, y eso hace que nuestra mente cambie. Por ejemplo, no sé si a usted le pasó, si usted está un día como pero las cosas no salen, y si es inteligente espiritualmente hablando y se mete en la oración y esa cuenta que le veía impagable y esa situación que le veía inviable, de pronto usted ora y sale de la oración, su fe renueva sus pensamientos, y ahora lo que antes pensaba que no podía hacer, después de orar sabe que lo puede hacer, porque en la oración usted entró en comunión con el Espíritu, entró con el Espíritu de la palabra, y la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la oración le cambió la mente. Entonces ahora no solamente ora, por eso le estoy hablando de un círculo vicioso, usted no ora para pagar esa deuda, sino para tener más, para invertir más. Le estoy poniendo un ejemplo. Entonces, ¿se da cuenta cómo partió? Partió desde una negativa de no poder pagar una deuda, pero cuando oró, ya salió con su mente. Las cosas están igual. En el banco hay menos 20. Las cosas están en rojo, están iguales, pero en su mente, la oración lo llevó a otra creencia, y al que cree, todo es posible. Entonces cuando cambió su mente, usted ya no le interesa lo que sucede en la cuenta, porque es la mente que usted tiene que le hace orar en otra dimensión. Entonces usted comienza a modificar la realidad. Arquitecta, a ver si me ayuda. Usted tiene un proyecto en su mente, y ese proyecto le da una casa de 200 metros. Y de pronto, ¿qué hace? ¿Por qué cambia ese proyecto? Porque en su mente cambia la idea de la casa, y se le ocurre que sea más grande. Entonces, cuando lleva a la realidad el croquis que después, o el plano que se va a hacer, ha cambiado. ¿Por qué? Porque ha cambiado el pensamiento del arquitecto. ¿Cuántos dicen amén? Dios es nuestro arquitecto, y Él nos hace cambiar los planos. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros ideamos, ¿y qué vamos a tener? Lo que planificamos, el plano, lo que hizo nuestra cabeza. Pero si nosotros cambiamos nuestra cabeza y decimos: no voy a tener una casa, voy a tener un edificio, no voy a tener una manzana, voy a tener una mini ciudad, entonces cambian sus pensamientos y puede cambiar su realidad. ¿Por qué digo puede? Porque la mente me limita, y cuando usted abre su mente, abre los límites, y hasta donde llegue su fe, lo alcanzará. Alguien diga amén. ¿Por qué le digo esto? Este es el círculo vicioso que Dios me mostró. Por eso, mire, no sé lo que escribí, pero quiero decir lo que Dios me mostró. Por eso el hombre que va a orar, que va a pedir, se va a acercar a la casa del amigo. Yo lo he escuchado, lo he visto. Me desesperan algunos cristianos. Me da ganas de agarrarlo de algún lado y chamarrearlos. No se me enoje. Oh, no grité, grité mucho. Juanita, no me llore, por favor. No te voy a chamarrear a vos. ¿Por qué, hermanos queridos? Me da ganas de chamarrearlo, ¿saben por qué? Porque se acercan con una mente equivocada. No tengo pan, como decía acá el hombre. Voy a la casa de mi amigo. ¿Qué hace alguien que tiene una mente equivocada? Dice, es muy tarde. Lo voy a molestar. Me va a rechazar. Es una vergüenza. Aparte, ya le pedí varias veces y me dijo que no. Y me contó un amigo que una vez le pasó lo mismo y llegó un compañero de viaje a las 3 de la mañana y le fue a pedir y dijo que no. Entonces, con esa mente ni siquiera se puede orar, porque usted ya canceló todas las cosas antes de empezar. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que usted está diciendo, si lo que usted está diciendo es está declarando, no va a poder, no va a atender. Es una oración. Es una oración de fracaso. Es una oración de derrota. Entonces, ¿qué va a tener? No importa cuánto ore, su mente le está indicando que va a fracasar. Por eso el círculo vicioso es: si yo libero mi mente, libero mi oración. Y si libero mi oración, va a afectar mi mente y va a ampliar mi mente. Es como que el círculo se va agrandando entre el cambio de mente y la oración. Y si no, al revés, me cierro, oro menos. ¿Por qué? Porque digo, no puedo. ¿Para qué voy a insistir? ¿Qué habla de la oración Dios? Que es una insistencia. ¿Para qué voy a orar insistente? Me no oro. Yo antes oraba 2 horas por día. ¿Y para qué? No creo que haya cambios. No creo que pase por la oración, porque como le dije antes, las cosas son concretas, un proyecto, un negocio. Entonces oro menos, entonces mi mente se achica. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Pero el hombre, Jesús, o la enseñanza de Jesús, dijo: falla, insista, vaya y golpee, vaya y abra las puertas, vaya y no se quede con la derrota. Hay gente que hace eso. Tiene que hacer algo nuevo. ¿Para qué voy a ir? No, ¿para qué si en este país no se dan créditos? Yo he escuchado algunos. Ahora hay créditos nuevos. Creo que por primera vez va a estar ajustado al salario. Y la gente, no. Claro. Es porque tal vez la situación y lo que sea hace rato. Entonces ya están pensando lo negativo. Hermanos queridos, es importante, escuche, salir de este círculo vicioso. La oración debe partir de una mente osada, atrevida. Che, ¿vas a golpear a las 3 de la mañana? Sí. ¿Cuántos dicen amén? La gente conservadora no va a ningún lado. La gente que tiene miedo no va a ningún lado. No, si golpeo, me pueden tirar una maceta del primer piso. Mejor no golpeo. Y si la maceta me cae en la cabeza, más que chichón, me va a reventar el cerebro. Y voy a pensar menos. Y voy a ir al hospital. Decirle al lado, cambia la manera de pensar. Decirle, cambia la manera de pensar. Cambia la manera de pensar para cambiar la manera de orar. Entonces, cuando usted ora diferente, hermano. Por eso, usted tiene que orar fuera de hora. Fuera de hora. Este año aparentemente hay más retracción económica que los años anteriores. Antes decía que se recalentaba la economía y ahora se enfría. Eso es retracción. Menor cantidad de peso. Este año, cuando hay menor cantidad de peso, más vamos a hacer con el dinero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque usted tiene que cambiar su mentalidad. Yo le contaba algo, hermano. Le voy a dar un ejemplo práctico. Escuchaba periodistas. ¿Por qué está la gente que piensa así? No solamente una cuestión de fe, que es lo más importante, ¿no? Declarar la fe, sino a veces el pensamiento tan cerrado. Decía, no, porque cuando aumenta la luz y el gas, como está aumentando la luz y el gas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Las empresas comienzan a echar para recortar. Ese pensamiento, con perdón de la palabra, es el pensamiento más estúpido que hay. Perdón por la palabra, estúpido. Es lo más tonto que hay, lo más ridículo. Porque si una persona pagaba 5.000 de luz y tiene que pagar 10.000, ¿usted qué cree? ¿Que tiene que echar gente para producir menos, para ganar menos? ¿O tiene que aumentar la producción y la gente para ganar más y cubrir el gasto? Tiene que crecer. Porque si tiene que pagar más luz, tiene que producir más. ¿Cuántos dicen amén? Pero la mentalidad está equivocada. Esa mentalidad de miseria, mentalidad de pobre. Salomón tenía una mentalidad que nos abría la cabeza. Salomón dijo, la casa que voy a construir será grande porque mi Dios es grande. Entonces, ¿qué hicieron algunos ignorantes? Jesús es pobre, no es grande. Bueno, es grande en el cielo, pero en la tierra nació en Belén. Él nació entre el cochinillo y la gallina. Y entonces, Dios Jesús en la tierra es pobre. Yo soy pobre, nada tengo. Como la vieja canción. ¿Qué mentalidad, hermano? Esa no es la mentalidad. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que Cristo se hizo pobre para que en su pobreza nosotros, los cristianos, fuésemos enriquecidos. Amén. Es decir, Cristo se sacrificó no para que nosotros nos sacrifiquemos, no, ya lo hizo Cristo todo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo ya se sacrificó, Cristo ya murió. ¿Hay alguno que se quiere inmolar? No lo haga, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Amén. ¿Hay alguien que quiere ser pobre, que quiere voto de pobreza? Ignorante, porque Cristo ya se hizo pobre. Amén. Entonces, hermanos queridos, el cambio de mentalidad. Hay que orar fuera de tiempo, como a las 3 de la mañana, como cuando hay retracción vamos a comprar en tiempo de retracción. Sí, usted tiene que desafiar con su pensamiento, porque si no usted se está ayornando, acomodando a lo que piensan todos y a lo que hacen los demás. Bueno, es tiempo de ajustarse. Yo, como le decía, ahora me viene como el 50% más de luz y encima por mes, no por bimestre, así que viene como 4 veces más o 5 veces más. ¿Qué voy a hacer? Voy a pedir al Señor que aumente la productividad. Alguien diga amén. Entonces estoy diciendo, claro, si me aumenta la cosa, que no es que ahora no sale a comer. No, eso es una mentalidad de derrota, es una mentalidad de fracaso, eso es una mentalidad pobre. Le estoy poniendo un ejemplo económico porque a veces es lo más práctico para entender, pero así es toda la vida cristiana. En el momento, hermanos queridos, donde el mundo, Argentina, el mundo no sé, pero Argentina, la iglesia está en crisis. Los pastores dejan al Espíritu Santo para hacer movimientos sociales, psicológicos, etc. Dejan las cosas espirituales para ver las cosas emocionales o almáticas, para atraer a la gente, porque está de moda el liderazgo, porque está de moda la motivación de la gente o lo que sea, o está de moda esto o lo otro. Entonces, en este tiempo de frialdad, en este tiempo de desidia espiritual, nosotros hablamos de avivamiento y profetizamos que viene avivamiento, y nuestra mente ve avivamiento y vivimos, sentimos, comemos avivamiento. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Usted tiene que declarar y llamar las cosas que no son como si fuese. ¿Por qué llama las cosas que son como que no son como si fuesen? ¿Por qué? Porque usted tiene que llamar las cosas que no son como si fuesen, porque es una cuestión de tener un pensamiento que vaya contra la realidad. Cuando la hija de Jairo estaba muerta, Jesús, ¿qué dijo? Está durmiendo. Todos decían, está muerta, pero que él profetizó, porque para su mente, él no concebía la muerte, él no concebía lo negativo, él concebía la victoria, él concebía la vida, en su espíritu, en su mente está la vida, la vida, la vida. Jesús piensa vida, habla vida, siente vida, camina vida, transmite vida, es vida, amén. Entonces, ¿qué le va a decir a la chica? Vida, no está otra cosa. Entonces, él, como es su pensamiento, es su oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que pensaba? Algo que me llamó la atención y hoy estaba reflexionando. La Biblia dice, pidan sin cesar. Los agarré, ¿Dice o no? Y parte de la oración no es pedir, es pedir, agradecer, alabar, todo lo que vimos, ¿se acuerdan? Es profetizar, es declarar, es bendecir, es todo. Pero también es el pedir. Entonces, demos gracia en todo tiempo, ¿cuántos dicen amén? Alabemos en todo tiempo, ¿cuántos dicen amén? Pidamos en todo tiempo. Me hace acordar a Josefina. Hablo de ella porque está dormida. Salimos, huevo kinder, chocolate, salí de acá, a la casa de mi amigo, a la casa de mi compañero, ven acá, todo el día pide. Eso está bueno, porque así son los niños. Pida. ¿Qué dice? Pida, a las 3 de la mañana, pida, a las 3 de la mañana. Si me llama a las 3 de la mañana, hermano, yo no le voy a atender, pero usted pídale a Dios. Usted pida, a tiempo y fuera de tiempo, pida. Pedir y se os dará. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene que tener esa mentalidad, hermano. No sé ni por dónde ando ya el mensaje, me olvidé. Pero bueno, la insistencia, usted insiste, usted tiene que golpear. Llame. Esto es importantísimo. La oración produce un pensamiento amigable. Me fui por otro lado, pero quiero terminar con lo que Dios me mostró. El pensamiento amigable, si usted está con una persona mucho tiempo, entra en confianza. Vamos a suponer que usted, acá, Sebastián, que esté en el negocio, viene un cliente, hola, ¿qué tal? Y al otro día viene y le dice, préstame el auto. ¿Qué te pasa? Alcohol no vendo, ¿qué te pasa? No le va a pedir, porque lo vio dos veces. Entonces, ¿qué pasa? El que no es amigo, no se atreve a pedir. Cuando uno es muy amigo, pide, ¿no es cierto? ¿Cuánto dice? Si vos hace 20 años que lo conocés, 30 años, decís, ¿me presta el auto? Toma la llave. Pero si vos lo viste dos días, no le vas a pedir el auto, y el otro menos te lo va a dar. Así es la oración. Si usted se acerca a Dios cada 5 años, dice, Señor, dame una casa nueva. ¿Y este? ¿De dónde viene? En realidad, Dios es capaz de dársela porque Padre bueno es Dios. Amén. Pero usted ni siquiera se va a atrever a pedir una casa, porque no tiene la confianza. Pero si usted va todos los días y se hace amigo de Dios y camina con Dios y se hace amigo de Dios. Ejemplo. Como Lázaro va y Kirchner, ¿se hacen amigos? Se reparten la cosa, la torta. ¿Me prestás una obrita para la Patagonia de 50 mil millones? Porque se hacen amigos. Entonces, la amistad los lleva a no tener límites. Mientras más amigo, ¿sí? Cuando no era muy amigo, eran un poquito amigo, comían un asadito, el gobernador con el empresario, con el cajero del banco, porque eran un poquito amigos. Pero ya después de tanto asado, tanto amigo, tanto crecimiento, ya andaban juntos el empresario y el presidente. Toda coincidencia con la realidad de... no tiene nada que ver. Digo, para los que miran en internet, estoy hablando de un cuento. Pero hermano, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, la profundidad de la amistad te da la dimensión de la oración. Ese es un círculo vicioso. Mientras más amigos, más pedís. O con más confianza pedís, o más cosas pedís. Si vos tenés a alguien que te viste como le decía el ejemplo recién, alguien que lo vio un día, tomó un café y al otro día pasa y dice, ¿me presta 10 pesos que le debo acá al de esquina? Agarra y se lo da. Aunque lo vio 2 días, total 10 pesos es poco para una poca amistad o casi nada de amistad. Total, a lo sumo pierde 10 pesos. No tiene mucha expectativa de que se lo vuelva, no, son 10 pesos. Pero si vos sos amigo y te pide el auto, ahí esperá que te lo devuelva. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces cuando el Señor dice al amigo, ¿por qué? Porque la oración tiene que ver con la amistad y la amistad tiene que ver con la oración. Cuando hay, este es el círculo vicioso, profundidad amistad, profundidad la oración, más amigos, más pido, más calidad de amigos, más calidad de lo que pido. Cuando usted es amigo de Dios, cuando somos amigos de Dios, cuando Abraham se hizo amigo de Dios, le pidió una descendencia grande como las estrellas y Dios se la mostró y dijo, acá está. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entrar en ese círculo vicioso, hermano, y poderoso, que es orar con un cambio de mentalidad, con una mente diferente. Por eso le digo, no pida por la milanesa. Bueno, gracias por la milanesa. Pero bueno, Señor te pido, por la milanesa y la papa frita. ¡Bien! No digo que está mal, está bien. Pero vaya más allá. Estamos para otra cosa, mentalidad de reino. ¿Qué hace falta para este país? ¿Qué hace falta para...? El otro día pasé y me encontré un hermano constructor. Le digo, en cualquier momento te pido el presupuesto. Vamos a hacer una estructura así, así, un perimetral así. Le dije todo lo de Villa Rosa. Así que esos son varios miles de dólares. Así que anda pensando, oh, qué buen proyecto, sí. En cualquier momento, hermano, tenemos que largarlo. Yo creo, mire, hermano, yo cuando empecé con esto, algunos me miraban de reojo, hoy todavía me miran de reojo. Pero el otro día vino allí en Paso del Rey un adolescente. Adolescente. No sé si tiene 15, 16. No sé si tiene trabajo. Changuea, no sé. Por ahí, no sé. Creo que no, va a la escuela. Entonces, le tocó el Señor. Estábamos hablando y le tocó el Señor. Y cuando terminó me vino a pedir uno. Un sobre triple, digamos, ¿no? Tres sobres. 5, 5, 5. ¿Sí? ¿Te llevaste tu sobre? ¿No tenés fe? ¿No querés un millón de dólares? Bien, dámelo a mí, Señor, al de ella. ¿Vos te llevaste? ¿Tampoco tenés fe? Señor, 2 millones. Ya tengo 2 millones, el de ella y el de ella. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más no se lo llevó? Voy por tres. Entonces se lo llevó. Y me dice, tengo una duda, pastor. ¿Qué? Si yo lo tengo antes de fin de año, ¿lo puedo traer? Sí, tráelo ya, mañana. Primero no lleva nada, y hay un adolescente que no trabaja, que debe changuear o ayudar a los padres por ahí, por un pesito, porque va a la escuela. Se llevó el sobre y esperaba antes de fin de año. Eso me gusta, porque es una mentalidad. Si vos decís, ¿qué trabajo que tengo? Usted está pensando en el... Está pensando, mire, pasó algo el otro día, estamos orando acá los lunes. Pueden venir a orar los lunes. Hay victoria. Oramos, guerreamos y hay victoria. Amén. La otra vez orábamos el lunes, hace 2 lunes estábamos orando por un juicio, ¿no? De la jubilación. Y el otro día vi en el diario así, le van a pagar el juicio a los jubilados, ¿no? ¿Así? ¿Es ese tu juicio? Salió en el diario, yo no lo vi nunca. Todo el mundo sabe que nunca le pagaron los juicios a los jubilados, eso de que yo era chiquito, jamás. Salvo algún acomodado, no. Ahora salió en el diario, así, en los diarios, internet, en todos lados. Le van a pagar millonario juicio a los jubilados. Ahí decís recibo, ¿no? Decís, vos estás con un juicio. Decís recibo en nombre de Jesús. ¡Amén! ¿Usted cree que cuando no oramos, cuando oramos no pasa nada? Cuando oramos pasan cosas. Entonces, el Señor dijo, mire, yo voy a hacer, si el amigo falla, imagínense, bueno, falla. Los que son malos no saben dar cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre que bueno nos dará todo? Yo le doy gracias al Señor, porque a medida que fui pidiendo las cosas, Dios me fue dando siempre. Y le doy gracias a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos queridos. Alabamos el nombre del Señor. Por favor, prométame que va a cambiar su mentalidad. No tengo una mentalidad de conformismo. No tenga una mentalidad de poco. No tenga la mentalidad de orar por la milanesa. Espero que después de este mensaje, los que me dijeron que no se lo lleven. Yo aunque sea, ¿sabe lo que quiero que tengan? Aunque sea estas tres promesas. ¿Ya quieren? Chao. Muy bien. O se lo encajó Esther o lo están pidiendo. Ahí está, no, ahí estiró la mano, ahí pidió, ahí pidió. Ya me perdí 2 millones. Pero Dios me dará el mío. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. ¿Saben por qué, hermanos queridos? Porque Dios es un Dios que cumple su pacto. Nosotros con mi familia, con mi esposa, vimos y vemos los milagros del Señor. Todo empezó en 2008 con un pacto de $100. Era todo lo que tenía en Perú, en Colombia. Cuando fui, yo se lo recuerdo, porque este es el Dios que yo conozco. Si usted conoce un Dios pobre, quiero decirle que le mintieron. Cuando fui la primera vez, pedí una carta para que me reciba. 2007, 2012. 2012 no solamente fuimos con mi familia, los cuatro que éramos ahí en aquel entonces, los cuatro, fuimos a Colombia, sino que de ahí nos fuimos a Cartagena, a un hotel de 5 estrellas, con un caribeño que nos apantallaba. Al que cree, todo es todo. Yo quiero que ore por el hogar, pero ore de verdad. Ore para que Pau termine el plano rápido, por favor. Una vez que está el plano, yo con ese plano voy a ir a golpear la puerta. Es un desafío. Yo le agradezco a Dios por la gente de este lugar, porque acá los que somos muy pocos compramos 5 lotes en $70,000, 5 y medio. Faltan medio de 2, o sea, de los 7 pagamos 5 y la mitad de 2, es decir, 6. Y uno que queda, quedan $10,000, más o menos. Calculo son $10,000. 80,000 saldrán en total. Pagamos 70,000 en 2 años, además de todo el presupuesto. Eso es con gente que cree. Yo hablé con otra gente de países del primer mundo, con sueldos mucho mejores, con ingresos, y si no sé si podemos juntar $1,000. No tienen fe, pero en esta iglesia hay gente de fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe qué quiero que cantemos? Una canción nueva que dice: si tuviera fe como un grano. No, esa es de mi abuelita, pero vamos a cantarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en esta iglesia? Digan amén. Griten amén. Amén, vamos. Como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Cuando la cantamos de nuevo, hey, no me corten así. Cuando la cantamos de nuevo, agarra despacito el brazo, permiso, y decir: esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Porque están con el estatua, están con la unción estatua. ¡Oh! Si tuvieres fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, así lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá. Se moverá, esa montaña. peor, soy peor que Macri para bailar. Y dice, esa montaña se mueve ya, se mueve ya, se mueve ya. Esa montaña se mueve ya, se mueve ya, se mueve ya. Esa montaña se mueve ya. Dios le bendiga. Amén. Nos vemos el domingo mañana. Feliz reunión, Hogarín.